¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.